I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can. Pues esta sintonía nos avisa que comienza el ritmo de nuestra tierra, que viene siempre de la mano de Rodrigo Muñoz. Buenísimos días. Marina Muñoz, ¿qué tal estás? Pues ya me ve. Ay, madre mía, qué voz de fía me traes hoy, ¿eh? Bueno, por eso te voy a dejar que hables tú hoy mucho, mucho, mucho, y yo nada, nada, nada. A mí, como no me gusta hablar, ¿verdad? Claro, no tenemos problemas, oye, pues, nos compaginamos. Bueno, pues volvemos este año 2019 aquí en nuestra primera edición, ¿no? Feliz año. Se sigue diciendo eso todavía, ¿no? Sí, bueno, a quien no hayas visto, pues está bien que le desees el año, aunque yo ya te había visto, pero bueno. Pues es la primera vez que nos vemos en todo el año, hoy aquí en el ritmo de nuestra tierra, y tenemos, bueno, un grupazo hoy con nosotros, pero de altura. Rockeros de la Tierra, rockeros de Talavera de la Reina y Comarca, y ellos son La Vergüenza Rock Band. Y saludamos entonces a... Tenemos al guitarrista aquí, Rubén. Rubén, pero si te parece, vamos a recibirles con uno de sus temas. Ahí. Pues fíjate, Raúl, que estamos escuchando Sola. Recuerdo hace 2 años cuando vino la vergüenza. Te estás riendo de mi voz. La vergüenza ajena aquí a bueno, que era La Vergüenza Ajena, que han tenido que, tuvieron que cambiarse el nombre a La Vergüenza Rockman, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días, que no le hemos saludado. Buenos días, Rubén, ¿qué tal estás? Comenzando el año. Pues hace 2 años también estaban aquí en nuestros estudios. Presentando disco, ¿no? Presentando este disco, precisamente. Presentando Sin Miedo a Perder, se llama. Sí, en marzo hará 2 años que se presentó. Y aquí fue la primera entrevista, sí, sí, sí, verdad. Sí. Fue muy bonito. Y bueno, Rubén, hoy vienes solo, pero ¿tienes más compañeros? Sí, vengo solo porque nuestro amigo Gusi, el cantante, pasó una noche muy mala y ha quedado cao. Bueno. Y los demás, pues trabajos laborales, y yo, como estoy de vacaciones, pues sí he podido venir. ¿Cuántos miembros sois en la banda? Rubén, guitarra, Gusi, cantante. Sí. Y guitarra también. Guitarra, sí, en los directos mete las guitarras rítmicas, las que va pudiendo. Y luego está Tomás, el batería, y Terry, el bajista. ¿Sois todos de Talavera? ¿Sois de por aquí cerca? Sí, bueno, Terry de Talaverilla. Sí, los demás de Talavera, sí. Ajá. Y el grupo, el disco lo sacasteis hace 2 años, pero sí. ¿Hace cuánto? Yo me refiero, habéis cambiado de nombre hace poquito, pero sí. Vosotros la misma formación la tenéis desde hace mucho. Me parece que fue a finales de 2012, con otro batería que se llama Rafa, un saludo de aquí a Rafa. Y pues sí, seis años, casi siete. 6 años. Y luego se cambió el batería y... Entró Tomás. Entró Tomás y dio, hasta entonces, hasta ahora. Dio el aire fresco a la banda. Dio, no, otro aire diferente. No, Rafa nos daba muy buen aire, era muy bueno, muy técnico, pero bueno, las circunstancias de la vida hizo de que se tuvo que cambiar la cosa de batería. Las circunstancias de la vida me suena a trabajo. Trabajo, sí, es un hombre muy ocupado. O sea, son las circunstancias de claro, la vida siempre. Porque es que, ya sabes tú, la música. Vosotros tenéis tiempo. O tenéis la posibilidad, o no sé si decirlo, la suerte o la desgracia de poder dedicar todo el tiempo que queréis a la música o no. No. En esto, vamos, nosotros pues como la mayoría de grupos de aquí, tenemos nuestro trabajo y luego pues nuestros dos ensayos a la semana y uh-huh. lo que dedicamos a la música. Yo en mi casa, componer y tal, pero que es lo que a los ratitos que nos uh-huh. deja. Yo os he visto en directo, no me acuerdo en qué pueblo fue, os he visto en directo, y también he visto alguna foto de un concierto en el teatro, ¿no? Sí. No sé si tenéis algo colgado por internet, porque sí. tenéis cositas colgadas. Sí, en el Facebook, sobre todo. Bueno, pues yo recomiendo que os metáis en su página web, su Facebook, lo que sea, ahora hablamos de eso, para que los escuchéis, porque no tiene, o sea, en directo son alucinantes. Y vamos a escuchar un temita que se llama Restos de Carmín, creo que es, sí. que es el número 2 del disco. El disco que recuerdo que se llama Sin Miedo a Perder. Sí. ¿Y tienes algo que contarnos de Restos de Carmín antes de que la pongamos? Pues Restos de Carmín, la verdad es que, bueno, es para la gente es el mejor tema del disco, normalmente, porque Ajá. tú lo tocas en directo, sobre todo en zonas de Talavera, y es la que más cantas, que más tararean, es medio lenta, es medio rock and roll, uh-huh. y es la que más, a mí es la letra que más me gusta. Pues vamos a disfrutar un poquito de Restos de Carmín. El sol busca su escondite. Me siento en la orilla del mar de la amargura. Otra vez condenado a guardar otra historia en el cajón de los fracasos. Me empiezo a acostumbrar a los ruidos de la soledad. Empiezo a acostumbrar a perder los jardines sin florecer. Restos de jardín, sin aliento estoy por ti. Y en el fondo de una botella me quedo a vivir sin ti. Bueno, qué bonito suena. Yo siempre me pregunto por qué los grupos, a ver si vosotros dos que sois músicos y sabéis más de música que yo, evidentemente, me podéis responder por qué los grupos de rock hacen tan buenas músicas, tan buenas canciones lentas. Pues no lo sé, yo es que he escuchado mucha balada de rock. Pues mira, claro, es que porque hay rock impresionantes. Rock se escribe con R de románticos. Muy bien. Ah, qué bonito. ¿Sabes? Yo pienso también que como a los que nos gusta el rock nos gusta la fuerza, en las baladas nos gusta meter solos de guitarra, a lo mejor en otras clases, en el pop tal, se hacen baladas muy bonitas tal, pero a lo mejor le falta una chispa que le podemos meter los rockeros, porque los rockeros para nada podemos ser poco románticos, ¿no? Claro, digo yo. Claro. Aparte de esta bonita balada, del disco, ¿qué más estilo? Yo sé que os gusta el rock and roll. ¿Los amantes de qué estilo de música pueden encontrar algo aquí que digan, ostras, esto es un temazo? Hombre, en general en el rock. Sí que es verdad que hay pinceladas de blues, ajá. rock and roll, sí, clásico, como tirando a rockabilly, como sí, la de Bragas sí. de Cuello Vuelto. Ajá. Y no sé, entre eso, hay una canción que parece que está cantando flamenco y estamos tocando de estilo punk. O sea, que es que hay una variedad. Pero vamos, todo en el ámbito del rock, que no se descubre nada tampoco y ya está. Antes estábamos hablando, que hemos dejado el tema ahí a la mitad, de vuestras redes sociales. ¿Vosotros qué redes sociales? Porque ahora hay un abanico inmenso de redes sociales. ¿Cuál es la que más domináis? Y si te sabes cómo os podemos buscar sí. para que vuestros amigos y fans pues. Sí, mira, en el Facebook es La Vergüenza Rock Band. A mí me pueden buscar como Rubén Vergüenza Ajena. Ajá. Porque se empezó por Vergüenza Ajena la DER. Pasa que no nos dejaba, tenemos que hacer la página del Me Gusta, ¿sabes? Y recientemente en Instagram también, La Vergüenza Rock Band. Y es por las dos que nos movemos. Vale, Instagram y cosas así todavía. Instagram no, y Instagram. El Facebook. Ah, vale, dos. La Vergüenza Rock Band. Eso es. Vale, perfecto. Tengo aquí una pregunta hubo un grupo que ha venido hace poco que se llama Salto Sin Red. Sí, muy amigos. Y, muy amigos nuestros. Y perdieron. Bueno, les robaron los instrumentos. Sí. Y creo que fue idea vuestra, en parte vuestra, de vuestro grupo o de esa gente que está ahí alrededor de ese ambiente de, sí. de donde ensayáis, porque sois vecinos sí. de Naves de Ensayo. Sí. Alguna vez hemos tocado juntos, yo he tocado con Iván, como sabes, hemos estado en la misma banda, y cuando les pasó, pues... Les robaron los sí, instrumentos. Sí, sí. En consenso digo, tío, pues yo que sé, hay que hacer algo. Y se planteó, y sí que es verdad que yo estuve por ahí de una de las ideas, dije, escucha, grabar un cacho disco de grupos de aquí de Talavera, de canciones, grabar vosotros uno. Y se juntó y se hizo, sí. Qué bonito, me parece una idea súper genial. Lo estuvimos, no sé si fue la semana anterior o... A la Navidad, sí. En la sí. Navidad estuvieron aquí, estuvimos sí. hablando de ellos. Les mandamos un saludo a Salto Sin Red. Sí. Y, bueno, ¿cómo os conocisteis vosotros? Porque hablando de las naves y de eso... Pero sí. espera, aclárame lo de los instrumentos. A ellos les robaron los instrumentos y la idea que fue hacer un concierto... Hacer un disco y un concierto... ¿Un bueno, para, sí. para un disco. Recaudar fondos y poder para, comprar de nuevo... Invertir bueno. en... Sí, sí. Ajá. Y estuvimos... hicieron un concierto en la Sala Manhattan y estuvimos ahí colaborando y luego dimos cada uno un tema... Que para entonces el nuestro que metieron era de la maqueta, o sea, que sonaba un poquito... Pero bueno, a maqueta. Era para sumar. A mí me gusta ir atrás en el tiempo y decir, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo salió el proyecto de La Vergüenza? Bueno, yo ¿A estaba... ¿A quién conociste primero? Yo, a ver, yo conocí a Gusi cuando yo tenía 12 años. Pues entró a trabajar en la empresa de mi padre. Y yo le conocí allí y yo era rockero y a mí me gustaba el rock. Tal, pero... Le veía a menudo y yo sé que tocaba un poco la guitarra, que le gustaba cantar. Simplemente eso. Yo estaba tocando con Iván entonces y ese grupo se rompió. Y como yo me encontraba con él de vez en cuando, oye, tío, digo, tenemos que formar una banda tú y yo algún día. Y se lo dije y dice, venga, va. Llamé a Rafa, que ya había tocado yo alguna vez con él, y los tres quedamos un día en un bar, tomamos una cerveza y decidimos empezar. La magnífica cerveza. Eso es. Detrás de un... como firmar. Que sí. une a todos los sí, músicos. Sí, sí, es verdad. Y así, luego... En un par de meses encontramos a Terry y así se fue, así se fundó la cosa. Bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos el tema número 13 del disco, que se llama Bragas de Cuello Vuelto? Y creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Está bien, sí. Esta es la que decías que tiraba un poco rockabilly. Sí, sí. Bueno, hay una mezcla, sí. Bueno, bueno, el disco suena espectacular y aparte de vosotros, la banda, bueno, punto uno, ¿dónde está grabado? ¿Está grabado aquí Made in Talavera o está sí, grabado fuera? ¿Cómo lo habéis producido? Estudio de Murel Record. Estudio Murel Record y... Gran producción, por cierto. Sí, sí, suena, sí. Muy, suena muy bonito, desde aquí damos un saludo a los componentes del estudio. Y bueno, ¿qué más colaboraciones hemos tenido? En este disco, aparte de pues eso, algunos amigos, ¿no? Supongo. Sí, bueno, la verdad es que casi todo ha sido grabado por nosotros, más la producción de Mural Record. Y hay una colaboración bastante buena en Resto de Carmín. Bueno, digamos que la única, o una voz que se metió de María Moon. Ajá. Y le metió un Resto de Carmín magistralmente. Magistralmente. Sí, de fondo, de coros, para Gussi, con una lentita y... Claro, claro, era la balada, ¿no? Resto de Carmín. Resto de Carmín, sí. Había que meter una voz femenina. Había que meter una femenina porque le hacía muy bien a la canción. Bueno, esa es la única colaboración. Desde aquí saludos a María Moon. Sí. Esa es la única colaboración que... Sí, la única colaboración. Sí, hubo gente que colaboró en el estudio porque se me rompieron cuerdas. Vino los de Melquis, los de Salto sin Red a dejármelas porque era un domingo. Digo, ¿qué hago yo sin cuerdas? Yo recuerdo aquella entrevista. Estaban como súper nerviosos. Sí, o sea, sí. Era como... Nuestra primera entrevista en radio. Okay. Y primerizos también con el disco. Sí. Y bueno, pues eso, eran como unos papás primerizos. ¿Cuánto? Sí. Porque el disco tiene un montón de canciones. Sí, la verdad es que demasiadas. Sí. ¿Cuántas canciones tiene? 13. 13. Pues, ¿y cuánto tiempo llevó grabar 13 canciones? Estuvimos... Componerlas 5 años. Porque claro, las iba componiendo, las llevaba a la nave, pues las mirábamos, luego no las mirábamos, las dejábamos, luego... Pero el disco se grabó, empezamos a mitad de noviembre y se acabó a finales de diciembre. Mes y medio. Mes y medio. Bueno, sí. No está nada mal. A ratos, ¿eh? Claro, ratos. Claro. Pero, ostras, 5 años, 13 canciones, ¿eh? Sí. Madre mía. Sí, porque no es como ahora, que ya adelanto que ojalá dentro de un año estemos presentando aquí el segundo disco, porque estoy componiendo. Pero ahora es verdad que ahora las estoy componiendo... Quiero componer las 7 u 8 canciones y las quiero componer en menos de un año, o sea que... Pero bueno, es que las circunstancias ¿Pero ya va alguna? Sí, sí, ya hay 5 compuestas. Pues, lo que pasa... Ah, bueno, menos mal, porque las circunstancias se te van a complicar en breve. Sí, sí, es verdad. ¿Algún adelanto? ¿Mantenéis la línea estética, estilo? Sí, mantenemos... Yo creo que hay que mantener siempre la línea, siempre a lo que te gusta, que es el rock. Sí que es verdad que quizás no las esté haciendo tan largas como en el disco, que es que ninguna baja de 4 minutos y medio, y eso para la radio. Pero también la experiencia de haber grabado el primer disco te lleva a componer, no de otra forma, pero a intentar hacerlo de distinta manera para que esté todo más comprimido. Son 5 minutos de canción a veces. Y... Bueno, durante el año supongo que con los trabajos pues es difícil compaginar los conciertos, sí. Pero habéis tenido, bueno, ya estamos 2019, este 2018 habéis dado muchos conciertos, habéis tenido cosas interesantes. Sí, ha habido cositas por ahí, sí. Hemos estado en algunos pueblos, hemos estado aquí en Talavera, volvemos a Talavera y sí que hemos tenido. Tenemos 10, 12 conciertos al año, ¿no? Creas que hay, ajá, muchos más, pero bueno, también decimos a muchos que no, ¿eh? Yo creo que 10, 12 conciertos al año, sí, está como muy bien, ¿no? Sí, no está mal. Está bien, está también bien. Es verdad que decimos a bastantes que no, por no quemar Talavera, por ejemplo, si eres de Talavera, o porque te llaman de 100 kilómetros y no te dan ni lo que te dan en Talavera. Entonces, claro, nosotros nos gusta mucho la música, pero tampoco nos vamos a vender a cualquier precio, ¿sabes? O sea, claro, lo mínimo para cubrir gastos. Claro que sí. Entonces, este año 2019, supongo que tenéis también en mente seguir tocando por ahí, aunque estéis preparando temas nuevos, sí, también vais a seguir tocando. ¿Cuáles son...? Ya para despedir un poco, ¿dónde os podemos ver próximas fechas que tenéis? Bueno, pues la más inmediata es la semana que viene, el viernes, el día 25, en la Sala Stones, la antigua Berlín. Ajá, aquí en Talavera, ¿no? Sí. Luego, sí. Luego en marzo va a haber una concentración de Vespas, pero el concierto que se va a hacer en la sala, que está todavía por elegir, que es el 9 de marzo, va a estar abierto al público. Ese será un concierto más de versiones, porque nos pidieron versiones, pero el del día 25 estará el disco completo más 10 versiones. En la vergüenza, vamos, en estado puro. En estado puro, más sus 10 versiones. 25 de enero, que es viernes. Viernes, a las 11:30 de la noche. ¿Vale? En el Stones, que está en el complejo Estoril, al lado del McDonald's, nadie se puede perder. Nada, imposible. Bueno, pues Rubén, ¿qué te parece si escuchamos un temita más? Vale. Y con esto, hasta aquí hoy nuestra entrevista a La Vergüenza Rock Band. Y muchísimas gracias por venir. Por cierto, Rodi, te recuerdo dónde nos viste. Fue en Berrocalejo. En Berrocalejo. Madre mía, qué memoria. Como para acordarme yo del nombre. Sí, sí, en Berrocalejo. Pues estuvo muy bien. Vamos allá, La Vergüenza Rock Band. Gracias, Rubén. Todo acabó sin ti. Te perdí. Luces. el negro y el gris lo mejor para ti. Con este tema despedimos a Rubén de Vergüenza Ajena, muchísimo, bueno, de la vergüenza, Rockman. Bueno, da igual, si no pasa nada. Es una pena porque realmente yo recuerdo que contasteis en esa entrevista que para poder sacar el copyright del disco sí. tuvieron que cambiar el nombre de la banda. Sí, porque ya había ya Vergüenza estaba registrado, sí. Claro. Bueno, agradecido a los medios que dais voz a la música talaverana y siempre es un placer estar aquí. Muchísimas Hemos estado gracias, ya un par de Rubén. Veces. Rodri, muchas, muchas gracias por apostar aquí. Siempre por la música. No me pierdo una, ¿eh? Nada. Pues despedimos a Rubén, pero tú, Rodrigo, bueno, todavía... Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Quédate con nosotros, quédate aquí, con nosotros. Sí, sí. Aquí me quedo. Te vas a enterar de todos los planes que vamos a hacer este fin de semana. Muy bien. Vamos allá con el ritmo de nuestra tierra y la agenda semanal de música en directo en Talavera de la Reina. Y bueno, recordar que hay un festival... Esto no es de esta semana, pero hay un festival que ya están a la venta las entradas, que se llama Capital Fest, que se celebrará el 31 de mayo y el 1 de junio en Talavera de la Reina, y vendrán grupazos como La Moda, Dorian, Miss Cafeína, Sidecars, Iván Ferreiro, y más bandas y más DJs que ya irán anunciando. Y bueno, yo tengo sabido, ¿cómo puedo decir esto? Tengo entendido de que van a hacer un concurso también de bandas, para todas las bandas locales que se quieran presentar. Capital Fest, pues es un festival, eso ya lo he dicho, 31 de mayo, ahí es la información que tengo. Sé que van a hacer un concurso de bandas, todas las bandas que nos estén escuchando se pueden apuntar. Y bueno, ahora sí que sí, arrancamos con la agenda. Este jueves 17 tenemos un tributo a Ricardo Arjona, que lo realiza, por supuesto, como no, el cantautor talaverano de moda que se llama Javier de la Cruz. Y suena así de bonito, a ver. Un día de tanto saludar. Ya dije adiós a la inocencia, a la niñez y a mi bandera. Javier de la Cruz, que estuvo aquí hace poquito con nosotros también, pues como buen amante de Ricardo Arjona, le tributea este jueves a las 8:30 en Contrapunto, librería, cafetería Contrapunto. Un sitio súper acogedor que está en Talavera la Reina, calle Ciudad de Faenza número 4. Y esto, ojo, porque no me podéis preguntar, ¿pero es con entrada, es sin entrada? No, esto es un pay after show. Pay after show significa, en inglés, traducido al español, que se paga después del concierto lo que tú veas conveniente. O sea, tú le das al artista un euro, pues un euro, 10 euros, pues 10 euros, 100 euros, ojalá. Ojalá para el artista, ¿no? Claro. Y así... Y bueno, seguimos adelante. El viernes 18, Gatsby tiene un tributo a Mecano a las 11 de la noche, que os aconsejo que vayáis. Ya sabéis que todos los viernes, todos los sábados, Gatsby siempre tiene algo organizado. Aunque no nos escuchéis la agenda, siempre podéis pasaros por allí que vais a encontrar algo súper divertido. También comienza el 14º Festival de Gospel and Blues de Talavera de la Reina, organizado por la asociación Always Elvis y nuestro compañero Benet Apetado, que van a preparar un concierto en el Diversa 90 de Edu Big Hand and the Whiskey Trains. Edu Big Hand, mano grande significa, yo creo que le vi ya hace un par de años, dos o tres años le vi y es espectacular. Creo que sí. Pero vamos. Si es el mismo. Si es el mismo, es espectacular. Y si no es el mismo, yo estaré allí para ver bueno, si. Bueno, hay que reconocer que Bene siempre elige bien, ¿eh? Siempre o sea, elige que seguro bien. Que son buenos. Y bueno, seguimos. Sábado 19, nuestros amigos, un grupazo que se llama El Club de los 25, que es súper cachondo y súper divertido de escuchar. Hacen así como un flamenco, fusión, rumba, no sé, muy divertido. ¿Son de aquí? Son de Talavera, sí, bueno, sí. Bueno, pues habrá que... Dentro de poquito los tendremos, no te preocupes. Vale, perfecto. El Club de los 25, el sábado 19 a las 8 y media en Cerería 25, que es un localcito nuevo que han abierto ahí por la Plaza del Reloj, calle Cerería, pues ahí. Cerería 25. Al lado del Big Bang. Al lado del Big Bang, exactamente, muy bien. Sábado 19. También tenemos a Gloria Bendita, que estará en la Casa de la Cultura de Segurilla, a las 10:30. Y el domingo 20, León Martínez, ya le hemos tenido aquí también, a las 5 de la tarde, el domingo, claro, a las cañas, como yo digo, en Poyales del Hoyo, Ávila, en el Salón Multiusos. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada de esta semana. Espero que tengáis tiempo libre para ir a disfrutar de la música en directo. Y ya para despedirme, quiero hacer una primicia aquí en Petit Comité. ¿Cómo me gustan las primicias? Aquí en Petit Comité. Esta tarde, dentro de ya muy poquito, una hora y media, a las 2 de la tarde, voy a estrenar una cover en YouTube junto con otro cantante venezolano que se llama Arturo Moreno. Y pues hemos hecho una cover de un temazo de Alejandro Sanz, Melendi y Arcano que se llama Déjala que baile. Así que aquí os lo traigo para que lo escuchéis. Muchísimas gracias, Marina, por invitarme siempre a estar contigo aquí hablando de música. Y nos vemos la semana que viene, ¿o qué? Por supuesto, muchísimas veces, eso espero, que mi voz me lo permita. Y si no, bueno, pues te traeré a ti para que hables tú en vez de yo. Muchísimas besazo. Gracias, vamos a escuchar ese cover, ¿eh? Venga. Todavía no te digo adiós, porque la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies escasos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Destino, ella es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio, ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, si alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, universo. Estoy dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen. Es el relato. Pues me gusta cómo suena, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Espero que a todo el mundo que la escuche también le guste muchísimo y que sigamos haciendo más cositas, porque Arturo y yo tenemos muchísimas ganas. También vendrá. Genial. Yo sé que siempre que digo el nombre de algún artista, me miras con esos ojitos diciéndole, ¿pero me le vas a traer? Y yo, por supuesto, te lo voy a traer. Claro que sí. Eso está bien. Aquí tienen que venir todos. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando.